Passen en aquests moments 5 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 10 de març de 2010. Comencem. Línies obertes. Doncs ja hi som aquí, un matí més, en aquest matí de dimecres, a través d'RKB, a través de la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada, fent-vos companyia a Línies Obertes. Com cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, moltes i moltes coses per fer, moltes i moltes coses per explicar-vos. I començarem, com sempre, repassant algunes de les notícies curioses que ens arriben a les 7:15 més o menys. Connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics metropolitans. També connectarem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària catalana i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que ja us podem avançar molt i molt i molt fred, eh? Abrigueu-vos bé. D'aquí una estoneta també tindrem amb nosaltres, allò cap a les 7:45 més o menys, el Carlos Blasco, que ens portarà al món del cor. I jo no sé per què, però intueixo que avui ens parlarà de Belén Esteban. No sé per què. Cap a 7:45 començarem amb la tertúlia, incorporant-se a banda del Carlos Blasco, la Vanessa Leiva, el José Ramón Mier. Parlarem de temes d'actualitat. Vosaltres també hi podeu participar si voleu, eh? 93 468 55 55. A la segona hora de Línies Obertes, després de l'informatiu, continuarem amb la tertúlia. I de 7:25 a 7... de 7:25 a 7:35, de manera excepcional els dimecres, el professor Ulisses es desplaça una miqueta a l'horari i el tindrem de 7:25 a 7:35. I després, ja per finalitzar la segona hora de Línies Obertes, dedicarem uns minuts a parlar de històries de Barcelona. Avui ens centrarem en la crònica negra de la ciutat. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, així que ja veieu que tenim moltes i moltes coses. I recordar-vos que podeu participar al 93 468 55 55 a líniesobertes@idicom.net o també a través del Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. I és moment de comentar notícies curioses. Doncs curiós el que ens està passant aquests dies, eh? El fred. Atenció, perquè torna el fred i ho fa amb temperatures sota zero a tot Catalunya. Així que avui, ja sabeu, tindrem, després ho comentarem, pocs núvols en general, però les temperatures avui baixen més encara. I atenció a aquesta notícia que ens arriba des dels Estats Units, i és que un senador homòfob a Califòrnia es confessa gai. Són aquestes coses que té el món de la política. Doncs sí. Que un polític nord-americà hagi decidit sortir de l'armari a punt de complir 56 anys no hauria de cridar l'atenció. Que sigui republicà, divorciat i pare de 4 fills, tampoc. Però si resulta que és un legislador conegut pels seus atacs contra la comunitat homosexual i per haver obstaculitzat lleis que ampliaven els drets de la comunitat homosexual, això sí que sorprèn. Doncs, sí. Es tracta del senador Roy Ashburn, senador estatal de Califòrnia, que es va presentar ahir en una ràdio conservadora de Sacramento per posar fi a dies de rumors i comentaris després que fos arrestat la setmana passada per conduir borratxo al sortir d'un conegut local d'ambient. Ashburn va votar en contra de l'aprovació del matrimoni entre persones del mateix sexe a Califòrnia i va encapçalar marxes contra els homosexuals. Sorprenent, realment, la hipocresia d'alguns, eh? I també ens sorprèn la imatge que es va poder veure a Galícia. I és que el titular d'Economia, allà a Galícia, es va disfressar de mestressa de casa amb un pal de fregar i una planxa per celebrar el Dia de la Dona. La veritat és que molt mal gust la manera com aquests senyors van decidir celebrar el Dia de la Dona, eh? La representació es va fer davant d'una trentena de dones i escolars i en presència de diversos membres del govern gallec, inclòs el president, Alberto Núñez Feijóo, que no va poder ocultar un gest de certa perplexitat, perquè potser pressentia l'allau de retrets que li venia al damunt. I és que es va fer un acte institucional. I l'il·lusionista Willie Monroe, autoproclamat el rei del globus, va protagonitzar un espectacle destinat a il·lustrar un nou repartiment dels rols tradicionals associats a homes i dones. Però clar, ho va fer disfressat d'inflables. Es va disfressar també la consellera de Treball i la veritat, s'han de veure les imatges per veure el conseller d'Economia gallec també disfressat amb globus, disfressat de dona. La veritat és que molt malament, eh? Des d'aquí a la Xunta per aquest tipus de celebració. Com a mínim celebrar-ho d'aquesta manera. És una cosa molt més seriosa. I atenció, perquè tenim una notícia, la veritat, molt i molt tendra. Parlem de Dulcinea. Dulcinea és una gosseta. És el nom que se li ha posat a la protagonista de la història que us explicarem ara. Va estar durant 15 dies protegint les restes del seu company, d'un altre gosset, i és observada per moltes persones que a diari passen per la carretera que va, doncs, una carretera que hi ha al voltant d'Àvila. La veritat és que és molt tendre, és molt tendre. El seu amat, el seu estimat, va ser atropellat. I la gosseta no va voler allunyar-se d'ell durant 15 dies. Imagineu-vos. Durant diverses ocasions van haver de intentar capturar a la gosseta Dulcinea, però no van poder. Finalment la van haver d'adormir i la van recollir per portar-la a un refugi. Doncs maca la història, eh? Amor entre dos gossets. I ara anem a fer una pausa, anem a sentir una miqueta de música i de seguida tornem amb la connexió amb el Transmet.

Connectem ara tot seguit amb el Transmet per conèixer com està l'estat de transports metropolitans. Bon dia, Rosa Avis. Hola, molt bon dia. Doncs l'afectació més destacable es dona a Rodalia, concretament a la línia R1, la línia del Maresme. S'ha de circular per via única entre Vilassar de Mar i Mataró. Aquest fet provoca retards d'uns 15-25 minuts en tots els sentits d'aquesta línia, la R1. A Ferrocarrils de la Generalitat ha estat suprimit el servei de les línies S55 Universitat Autònoma i S5 Rubí, però els usuaris poden optar com a alternativa per agafar les línies S1 Terrassa i S2 Sabadell. La resta de transport públic de moment circula en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Continuem a l'àrea de serveis i per conèixer l'estat del trànsit connectem amb el RAC. Bon dia. Hola, molt bon dia. Trànsit a aquesta hora encara força complicat a la xarxa viària en general. Encara hi ha problemes importants. Hem de parlar d'una seixantena de vies afectades per la neu i a més d'aquestes unes 26 encara que es troben tallades. D'altra banda, la circulació a prop de Barcelona, més enllà dels problemes evidents encara a la frontera, tant a l'autopista AP7 com a la Nacional 2, a la zona de Barcelona, com dèiem, el trànsit es complica a la C58 entre el Nus i Ciutat Meridiana. Hi ha cues per un autocar avariat que està ocupant un carril de sortida i, per tant, ja complicant el trànsit a la Ronda Litoral, cues des de Gran Via fins al Nus de la Trinitat. També s'augmenta el trànsit en tots els trams habituals de la mateixa C58, també de l'autopista AP7, de la B23 o de l'autopista C32. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Comienza un año nuevo y el FER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el FER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. FER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al FER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el FER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Rumores, rumores. Cuando faltan 3 minutos para las 7:30 de la mañana y los rumores, rumores, nos los trae siempre Carlos Blasco. Buenos días. Muy buenos días. Qué bueno que ya no son rumores, rumores, ¿no? Bueno, ya confirmado. Ya está confirmadísimo. Pero bueno, antes de llegar al postre, empecemos con los entremeses. Lo que pasa es que yo digo... Vale, después ya hablamos. Vale. Vamos a vale. Empezar con otras cosas. Empezamos con Eurovisión por ser fiel al formato de la sección. Le voy un saludo... Bueno, pues sí. Claro, ya que estamos, hoy... es nuestro informador principal, ¿no? Sí, sí, sí. Además, lo vamos a mandar a Eurovisión y lo vamos a traer aquí para que nos lo cuente. Y vamos a hacer conexiones en directo desde Oslo y bueno. Ya vale, vale, verás. Perfecto. Y la apuesta de Lewis, una de las apuestas de Lewis para Eurovisión este año va a ser Irlanda. ¿Irlanda? Sí, bueno... tiene que es una apuesta fácil porque es el país que más veces ha ganado Eurovisión. Bueno, pero ¿a ti te suena Niamh Cavanagh? No mucho, la verdad. Bueno, pues todos los Eurofans, iba a decir Eurofrikis, pero a lo mejor me cortan el cuello. Eurofans. No, pero ¿por qué no? Eurofriki, oye, yo soy un friki de Eurovisión, me gusta Eurovisión, pues oye, pues a nada, mucha honra. Pues Eurofriki. Pues claro. Bueno, pues Irlanda, Niamh Cavanagh, después de 17 años de haber ganado Eurovisión, hace 17 años, ¿no? ¿Hace, sí? Sí, en 1993, vuelve y con un tema It's For You, ha obtenido el mayor voto en Irlanda del público y del jurado, así parece que allí están más de acuerdo, y bien. Veremos a ver qué pasa, porque yo escuché la canción ayer, sí, muy, muy étnica, muy irlandesa, mucha flauta, mucho violín, pandereta... Y bueno, pues es la apuesta de Lewis de esta semana. Dice, de momento está con Irlanda. Bueno, pues vamos a ver si podemos encontrar la canción y la semana que viene la ponemos. Seguro, sí. También Armenia, ayer estuve por la tarde, estaba en casa yo, y oía la música desde su cuarto, y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, es la de Armenia de este año. Fíjate. Sí, que ya las tiene todas. Sí. Bueno. El otro día, hablando con él, le digo, ¿qué haces hoy? No, me voy a ver la tercera preselección sueca. Yo, claro, o sea que, claro. Otra cosa no, pero informado está. Algunos ni siquiera saben quién va a representar a España todavía. Bueno, pues lo recordamos, Daniel Diges con algo pequeñito. Una canción así muy, muy... Que por cierto, hay un grupo en Facebook, ¿sí?, que dice Teo va a Eurovisión. ¿Tú recuerdas a Teo, el de los libros? Sí, sí, sí. Pues sí. Bueno, la verdad es que se le parece. Sí, un poco, pero Teo era pelirrojo, ¿eh? Bueno, a ver. Pero bueno, ¿de qué no hay un grupo en Facebook? Claro, es verdad. Pero bueno, pues nada, vamos a lo jugoso. De la tarde. La princesa está triste. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa deluxe? Ay, porque además el anuncio fue el pasado lunes. Justamente coincidiendo... Ya vamos a decir que es el estreno de La Jaula, que si no sé qué... Exacto, que si no sé cuál. A ver, es cierto, coincidió con el estreno de La Jaula. Mira, No creo que Belén Esteban se separe. Bueno, pues, no que se separe, pero sí que lo haga público. Es que las penas con pan son menos penas. Claro, ya, ya. Yo haría lo mismo. No, no, sí, sí. Pero, a ver, hace ya unos días que se ha separado, no es una cosa nueva. Y, curiosamente, lo sacó el lunes, que era el día que se estrenaba La Jaula. Bueno, pero a mí lo que me importa es el corazón de Belén, como a todos los españoles nos importa, porque se separa enamorada. Se separa enamorada. Se separa enamorada, que es algo que no y entiendo. Y eso, pues yo tampoco. Pero bueno, yo supongo que, a ver, Fran, el novio, ex marido ahora, ¿sí? Es un chico bastante discreto. Yo no lo he visto mucho por televisión, no suele hacer declaraciones. Entonces supongo que si tú eres muy discreto, Belén Esteban no es un personaje que para el que estar casado, ¿no? Porque todo el día Belén allí en la tele contando sus problemas con el ex, con Jesulín, pues imagínate, ¿no? Bueno, tenemos aquí una pequeña biografía que me parece horrible que Belén Esteban solo tenga 10 líneas de biografía en la Wikipedia, ¿no? Pero así es, la Wikipedia lo resume muy brevemente. Belén Esteban, nacida el 9 de noviembre de 1973, es una presentadora y colaboradora de varios programas de televisión. Saltó a los medios... Es copresentadora. Bueno, es de todo. Yo he encontrado referencias hasta como actriz. ¿Actriz también? Sí, sí, sí. Bueno, fue bailarina en un festival también. Pero ya te digo, le dedica 15 líneas a la biografía de la Wikipedia solo. Yo no me puedo creer. No me puedo creer cómo la vida de Belén Esteban se puede resumir en 15 líneas. ¿Sí? Por favor, si la vida de Belén Esteban es la vida de todos nosotros. Claro, es que la biografía, claro, es la parte más social, más... Evidentemente, aquí falta mucha cosa. Claro, claro. Pero bueno, pues nos habla un poco de su trayectoria mediática, ¿no? Cómo empezó en Como la Vida con Antena 3, con Alicia Senovilla. Estoy viendo aquí actualizadísima la Wikipedia porque ya pone que el 8 de marzo de 2010 anunció en Sálvame su divorcio. Bueno, es que ha ido más rápido que el divorcio de la infanta, ¿no? Nos sí. Dando más bombo y lo hemos sabido todo. Algo que he encontrado brillante... Es que una profesora de periodismo de la Universidad de Sevilla, María La Muedra Graván, ha escrito un libro, Formatos híbridos y melodrama en la televisión, El caso de Belén Esteban como heroína posmoderna. Que nadie diga que Belén Esteban no está en la universidad, porque ya hay un ejemplar en la Universidad de Sevilla y seguro que en muchos sitios más, de un libro escrito por una profesora de universidad, hablando de Belén Esteban y su caso. Me parece genial, ¿no? A heroína posmoderna. Es que es la heroína nueva, posmoderna, la si nueva es que Juana de Arco. Vamos, cualquier día la queman en la hoguera y la hacen santa. Y bueno, la campanario encantada, ¿no? Pero, pues eso. Me da mucha pena, pero también se ha dicho que lo vende todo últimamente, que ya ha vendido una ruptura con Fran, o sea que... ¿Sí? Vende planchas para cocinar y cosas de estas incluso. ¿Será verdad? Vamos, ¿será verdad que se separa o volverá? Porque yo ya esta ya la he visto. No sé, yo la verdad ya... Lo que pasa es que, a ver, esta exclusiva no la ha vendido. Ha sido gratis. Bueno. Lo ha dicho en su programa. Bueno, lo ha dicho en su programa, pero ha sido gratis, ¿sabes? No ha cobrado a una revista, no ha sido... Con lo cual... ¿Tú crees que ha sido gratis, que no le han dado un plus? Bueno, no sé, los acuerdos que deben tener dentro de Sálvame. Bueno, yo creo que algún plus le habrán dado por contar esta noticia. Porque, bueno, es que yo el lunes, yo me levanté, miré por la ventana, vi todo nevado y dije, algo pasa. Algo pasa. Algo pasa, estaba el ambiente gélido, digo, uy... Algo nos anunció Carlos Aguilar, ¿eh? Porque sí, ya nos sí, dijo sí. Que algo iba a pasar el lunes. Sí, no sí. Podía ser que comenzase Sálvame, que comenzase La Jaula, que hubiese la entrevista a Zapatero en televisión. Algo malo podía... ¿Quién se acuerda de la entrevista a Zapatero el lunes, por favor? Algo se notaba en el ambiente. No, Zapatero es lo de menos en estos momentos. O sea, el pobre Fran, yo vi las imágenes allí en su bar, jugando a las cartas, el teléfono, tanto el fijo como el móvil, no dejaba de sonarle. El pobre estará más que harto, ¿no? El chico que es tan discreto. Y tener a Belén, pues... Te eclipsa, digamos que te irrumpe un poco así en la vida social. Y bueno, pues yo supongo que se separarán por eso, ¿no? Porque él estará un poco harto de ver a su mujer hablando de su ex marido. Claro. También tiene que doler, pero bueno. Y nada, pues Andreita no sé qué tal se tomará esto, pero... Bueno. Que coma mucho pollo. Exacto. Que viene muy bien para todo. Una referencia pequeñita. Porque claro, yo estaba leyendo aquí Belén Esteban... Trayectoria mediática, currículum televisivo, biografía... Y de repente veo, como actriz. ¿Actriz? Participó en un cortometraje titulado Petunias, donde interpreta a una limpiadora de una sala de fiestas que conversa brevemente con unas drag queens. Oh. La pega mogollón. Sí, sí, sea la limpiadora de la discoteca, la que está allí a última hora. Además, no es la limpiadora que llega a las 6 de la mañana, es la que ha estado toda la noche y a las 6 se quita el traje y se pone el vestido. Así que nada, que todo el mundo busque el corto Petunias, porque vamos, no, esto va a ser para los Oscars de estos que te dan cuando homenaje a una carrera, pues Oscar a Belén Esteban. Sí, sí. Cualquier día. Un Goya. No, un Oscar. Un Oscar directamente. Belén Esteban, estamos haciendo una cosa muy mal. Es un producto patrio muy bueno, pero no lo exportamos. Claro. El aceite de oliva lo exportamos, el jamón serrano lo exportamos. Hay que exportar a Belén Esteban. Claro, si la Obregón ha estado en Hollywood. Hombre, en el primer capítulo, aquel del equipo A de la cuarta temporada. Pues también puede estar Belén Esteban. Pero ¿sabes qué pasa? Que Belén Esteban es también presentadora, actriz, no, pero no es bióloga. Claro, entonces, es cierto. Pero cualquier día, ¿eh? Claro. Cualquier día, porque seguro que hace un experimento y unos estudios sobre la base nutricional del pollo. Y la da la cátedra, por lo menos en la UOC. Nos vamos con una noticia de Daniel Radcliffe, más conocido por todos como Harry Potter. Harry Potter, vale. Sí. Ahora me lo has aclarado, porque por el nombre real no. Pues es Harry para Harry. Los amigos, claro. A ver, este chico no se va a quitar el San Benito de Harry Potter, nunca. Nunca. Nunca. Pues se ha intoxicado. Tuvo que ser hospitalizado el pasado fin de semana en Nueva York, donde se encontraba promocionando una organización benéfica para la prevención del suicidio entre jóvenes homosexuales y transexuales. Estaba él allí, tranquilamente, y comenzó a sentirse mal, dicen que posiblemente por la comida rápida en mal estado. Yo ayer cené en McDonald's y aquí estoy. O sea que piensa mal y acertarás, ¿no? ¡Hombre! Un poquito más de alcohol de la cuenta, quizás. Pues seguro, presuntamente. Pues mira. A ver, está en una organización para impedir el suicidio de homosexuales y transexuales. Pues yo supongo que diría, bueno, pues traigo aquí un par de botellas de whisky, vamos a beber y se os pasan las penas. Claro. Algo así. Luego tiene sus consecuencias. Pero bueno, pues nada, ha vuelto a Londres ya, parece que ya está bien. Así que, bueno, pues que se mejore y que no repita el restaurante. Exacto. Creo que nos traes más noticias, ¿verdad? Sí, poquitas, pero sí. Poquitas, pero sí. Pero jugosas, ¿eh? Bueno, una que se apunta al carro de sacar perfumes es Jennifer Aniston. Mira. Pero tiene un problema. Fíjate tú, la gente qué problemas tiene, porque claro, no es que no pueda pagar su hipoteca o que no encuentre trabajo. Es que lleva meses para sacar el perfume, ya lo tiene la esencia, tiene la fragancia, pero es que no saben qué nombre ponerle. Mira. No saben qué nombre ponerlo y pues no sacan el perfume. Habían pensado en llamarlo Aniston, pero han dicho que no, y llamarlo Eco, pero han sido descartadas, y sigue buscando el nombre en una palabra que abarque la idea del amor y libertad a cualquier edad. Así que si a alguien se le ocurre un nombre para un perfume con estas características, que llame, que coja el teléfono, llame a Jennifer Aniston, le dé el nombre a Jenny, y a lo mejor se lleva un pedacito del pastel, ¿no? Porque supongo que Jennifer Aniston venderá muchos perfumes en Estados Unidos. Y nos pues vamos. No estaría nada mal, oye. Pues no. A ver, ¿a ti se te ocurre un nombre así para un perfume que abarque la idea de amor y libertad a cualquier edad de la mujer? Hombre, la verdad es que no, ahora mismo. Así a bote pronto no. Pues hijo, que poco ingenioso así. Yo, no. Líneas Hubertas. Uy. Perfume Líneas Hubertas. No me pega, ¿eh? No, RKB. RKB sí. Sí, vale. Sí, porque puede ser cualquier RKB, cosa. RKB puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque cambiamos el nombre, RBK, Rebeca. Sí, claro. Y claro. Que se llama Jennifer y vamos a... Bueno, da Rebeca. Igual, es lo mismo. No, nos vamos con una chica sana, deportista, muy trabajadora y, bueno, el paradigma del buen estado de salud. Amy Winehouse. Amy Winehouse se aburría. ¿Qué me pones aquí de fondo? ¿Nos pones a Amy? ¿Amy? Pues se ha comprado una casa. Ah, se ha comprado una casa. Ha dicho, me aburro, me reconcilio con mi marido y me compro una casa. Mira. Oye, pues yo también quiero comprarme una casa, sí. ¿Conoces el barrio de Camden? Sí, en Londres. Sí. Un barrio fantástico que tiene que visitar todo el mundo. Precioso, me encanta, sí, sí, sí. Me encanta. Pues se ha comprado una casa. Lástima, tengo que decirlo, que después de que se quemase una parte de la zona comercial hace un par de años,

amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa a l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el suro? Sempre em trobo que no en tinc. El Anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Passa un minut de tres quarts de vuit del matí. Va, correu, correu, sí, entreu a l'estudi. Que ja toca, que ja toca. Estaven aquí els tres ja començant a debatre. Aquí a la tertúlia ja s'estaven mirant tots els temes. Aquí, aquí, després, clar, després ens talles, després no podem continuar. Quan ja hem començat aquí a parlar i després dieu que si això, que si allò... Molt bon dia, companys. Molt bon dia, tens mal fons, tens mal fons. Això no s'explica, no, eh? Jo no, ui, oh, que no s'explica, ui. Vale, comenci a rajar. Ja no expliquem molt, hi ha moltes coses que ja no les expliquem. Si expliquéssim tot el que se sabria. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Bon dia, Carlos Aguilar. Ay, Carlos Blasco, de nuevo. Buenos días, de nuevo. Bon dia, Juan, José Ramón, bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Bé. Bé, sí. ¿Te agrega mucha gente a Facebook? No. Ah. Esta ha sido... Yo ya lo he asumido. Ha estado una pregunta en mala lleta que esta, ¿eh? Perdón. ¿Has cambiado el nombre o no? Porque es que si no, no te afegirán. No, es que, bueno, es igual. Crearem el grup de fans del Juanra. De fet, sí. De fet, la Vanessa va dir que crearia un grup de que estimem tots el Juanra i jo estic esperant. Estimem tots el Juanra, no. Jo dic, jo també creo que el Juanra és un gran partido. Ah, bueno, aquest és igual. Millor. No, no hay nada hecho, no hay nada hecho. La realidad es que no hay nada hecho. Ya el farem, segur. Doncs estem en temps de tertúlia. En temps de tertúlia que vosaltres també podeu participar a través del telèfon, si voleu. 93 468 55 55. I comencem parlant amb un tema que ens afecta ja des d'avui. I és que comença la gran apagada analògica. Des d'avui i fins a finals de mes, el dia 31 de març, per exemple... Barcelona ja quedarà completament apagada de manera analògica. Ja no podrem veure la tele com l'hem vist fins ara, sinó que només la podrem veure de manera digital. Què en penseu? Que nos hacemos mayores. Nos hacemos mayores. Esto de que se acabe la tele no concebía yo. Estar en casa y decir, ahora tengo que poner el aparatito. Porque además yo tengo un problema muy grande. Yo no he puesto TDT. No has puesto TDT. Todavía eres uno de los que no está adaptados. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Te cuento. Yo tengo el aparatito este de Telefónica, de Imagenio, que con esto ya es TDT y todo maravilloso. Pero claro, yo no lo pongo porque esto es la tele que viene por cable y te come un montón de banda ancha del internet. Entonces, claro, de los 6 megas que tengo contratados, 4 se me van para el Imagenio. Entonces no lo tengo puesto porque digo, no, pues yo lo que necesito es internet. Así que yo no sé qué voy a hacer porque entre ver la tele y estar en el ordenador, pues, hijo, veré la tele. No, compras, veré la tele. Compras un decodificador de Kets y ya. Pero si es que la tele es de cuando se hacía la Mili con lanza, ¿no? Ya, ¿verdad? Ya, lo sé. Así que nada, lo pondré solo cuando salga Belén. Total, para lo que echen. Y dale con la Belén, ¿eh? Qué mira, obsesión. Lo primero, ¿qué obsesión? Que salgo, lo primero que salgo me dice, normal que solo tenga 10 líneas en la Wikipedia, Belén Esteban, tendría que tener 3. Se casó con Jesús y se divorció de una hija llamada Andrea. Ya está, y ahora es operado y ala, ya está, y trabaja en la tele. Qué ignominia. No, no pienso consentir esta afrenta. No, no, mira, dejaré de fumar, pero esto no te lo consiento. Ah, muy bien, deja de fumar. Si tienes que dejar de fumar, yo te si me lo pide Belén. Si me lo pide Belén, yo dejo de fumar. Uy, en els vostres casos, Vanessa i José, sí? Veieu la TDT correctament a casa? Us arriba amb qualitat? Això és el que el volia dir. O sigui, estan fent ja l'apagó analògic aquest i a mi encara se'm talla, se'm veu els píxels aquests grans, Vull dir, és una mica... està una mica en penyals encara. És que aquest és un dels grans problemes, que jo he sentit molta gent que em parla de la TDT i em diu que és que se li va tallant, que sí, ja tenen l'adaptació feta, tenen adaptada l'antena, tenen l'aparell, o fins i tot ja tenen una televisió que té el TDT incorporat, però els continua apareixent el pixelat, aquells quadrats que van sortint, es talla, i es va tallant la imatge, es va quedant com congelada de vegades. Sí, sí. Bueno, com, però com passa sempre en aquest país, que tot ho fem a base de parxes, pues jo ja estic acostumbrat. Jo a la meva casa ho veig bé. El que passa que ja és un caos. Tinc tants mandos que ja no sé ni com va. Sí, això és un altre problema. Has de comprar-te una tele amb TDT incorporada. Sí, clar, mira. Hombre. És que no cobro suficient aquí, no m'arriba per la tele. És que això ho han fet per això. Home, amb el que cobres aquí a la ràdio no em diguis tú que la puedes comprarte una tele. Y dos, déjala. Y tres. Que la, decían ayer que la gente aplicaba el ya que estamos, ¿no? Pues mira, ya que estamos, nos compramos una tele nueva. No se compran el cacharrito de 30 euros. Iban y compraban. Decían, bueno, ya que estamos, pues cambiamos la tele. ¿Y la crisis dónde queda aquí? Nada, nada. ¿Cómo nada, está nada, esto? No entiendo. Si tot això és per lo mateix, consume, ja està. Jo tengo... Això ho van dir també per les notícies, que molta gent es queixava que realment hi ha zones que no està preparada la TDT. Mm-hmm. Per què fan la pagada analògica? Per què volem currar tant? Perquè la notícia posa que som el primer país d'Europa i que som els capdavanters, bueno, perquè no cal. És el que nos gusta. També som els capdavanters en la crisi. També, amb tot. Ah, no, perdó. La Grècia està pitjor, és veritat. Grècia té TDT? Home, no sé. La veritat, hauria... Home, teòricament, les apagades analògiques provenen totes d'una directiva europea. És a dir, que en general a tota la Unió Europea s'anirà fent una apagada analògica, de manera que respon a això, però clar, la qüestió és si és el moment ara mateix de fer-ho quan encara jo hi ha persones que, no, que tenen dificultats. Jo crec que ens estem precipitant, precisament per això, perquè volen ser els primers i mira, som els primers que hem fet allò de la TDT, bueno, i què? Si és ho hem de fer malament, no ho fem. És que tinc més, hasta les cadenes no tenen preparats una programació de mínima qualitat per ficar la TDT. Jo és relleno tot. Tengo una pregunta. ¿Creéis, ya no si están preparadas las cadenas, creéis que han dado tiempo suficiente a los habitantes de España para comprarse el aparatito, concienciarse de que es la TDT? ¿Creéis que ha habido tiempo o que no? Yo creo que sí. Home, sí. Temps sí. Yo creo que sí, ya temps, porta, molt de temps conscienciant. Porta cacho... Però el problema no són els ciutadans, el problema és que si hi ha certes zones que els propis tècnics no poden encara fer-ho, m'entens? O sigui, si hi ha zones que no estan preparades per la TDT, no perquè ells no vulguin, no s'hagin comprat a l'aparell, sinó perquè no estan preparades, ostres, pues llavors no fem l'apagón perquè es quedaran sense tele. Això crec que el problema ve per aquí. O sigui, ells ho han anat avisant, però és que s'han quedat amb això, amb l'avís. No han fet la infraestructura, que com sempre a les grans ciutats sí que ho han fet, a les principals capitals també, però és que Espanya és molt més gran que principals i capitals, i no, ells mateixos avisant no s'han preparat, això és el que penso jo. Jo, la veritat, més o menys, qui més qui menys, avui sortia la notícia al diari, més d'un 95% em sembla que és de persones ja està adaptada, però encara queda un grup de persones que a mi sobretot són les que més por em fan. Persones grans que no tenen família, per exemple, a prop, i que no saben, no entenen què és això de l'apagada analògica, que amb prou feines poden agafar el comandament a distància i entenen com funciona. A mi aquest és el grup que més por em fa, perquè justament la televisió és una de les seves grans companyies. Sí, llavors, sí, però amb això passarà amb altres casos sempre. Vull dir, sempre hi haurà un percentatge petit que normalment sempre afecta el mateix grup, que és la tercera edat avançada, per dir-ho d'una forma, que sempre es quedaran darrere, però més que res per el que passa sempre, les noves tecnologies i tot això sempre s'agafa una mica... És que jo crec que si ha habido tiempo suficiente sí que lo anunció, però no de la forma correcta. Quiero decir, los anuncios que hemos visto, los spots en televisión... sí, que te pilla el apagón, sí, pero si alguien... Tú le hablas televisión analógica, apagón digital le cuentas... O sea, apagón analógico, televisión digital... una persona mayor que está viendo la tele, en cuanto le dices esas palabras... desconecta. Això és perquè no van escoltar... Una PlayStation d'estas i no escucha l'anuncio. Una PlayStation i no escucha l'anuncio. Porque... Entonces yo creo que tendría que haber salido alguien diciendo, mire señores, hay esta cosa y se va a apagar la televisión y no va a poder verla. No un señor que se pone en rayas de repente como codificado, porque pero hay muchas personas que no van a... Esos son los últimos anuncios que han salido. Bueno, sí, pero sí que ha habido folletos y ha habido información. Sí que yo creo que sí. Es lo que quiero decir. A ti te puede llegar el folleto y ni siquiera te lo lees porque ya sabes lo que es. A mi abuela no le va a llegar ni ese folleto ni va a entender ese anuncio. Pero eso es por lo que te digo, de que siempre va a haber un porcentaje pequeño, que es la tercera edad normalmente, que es la que siempre queda desfasada de lo que va actualment en tecnologia, sobretot, però és que això sempre passarà en molts àmbits, i més si estem parlant de tecnologia. Entonces, és que és complicat, que no puedes abarcar-lo tot, és que és impossible. Deberían. Deberían, y ahí estoy de acuerdo contigo, pero es imposible abarcarlo todo. Yo no creo que sea tan imposible, bueno, a ver, todo excepcionalmente, pues, pero podrían haber informado, no más, pero sí mejor. Yo no creo que lo hayan hecho mal del todo, ¿eh? Y mira, si te tienen que... Yo creo que la gran mayoría se enterará, el si que te... pasa que es eso, el problema sí, de la tercera edad, pues la tercera edad potser ho expliques d'una altra manera i tampoc ho acaben d'entendre, perquè clar, això és un canvi generacional que ells no poden entendre, la tecnologia... Bueno, això mateix passava amb els mòbils, o sigui, fins fa relativament poc, no es podria dir ara un percentatge d'anys, però relativament poc, els mòbils és una cosa... Bueno, esto ya, que però és. La diferència ya és todos que... los años tienen un móvil. La diferència és que mi abuela no necesita un móvil, puede vivir sin él, pero no puede vivir sin la televisión. Y es así, o sea, mi abuela bueno. es como dice David, su compañía. Sí, sí, es la sí, que sí. Está allí en casa, se sienta por la tarde, pone a, no, no, si no a la Belén, a Belén, por ejemplo, a Belén. Ya estamos. A Belén, no, pero pone pues el cotillo de turno y pues mira, pues allí se echa la siesta viendo a Belén, que sí, que sí, que sí. Y que no, te... no, sí, estoy de acuerdo. Ay, yo, claro, yo, evidentemente, pues ya subiré y se lo pondré yo, que ya está puesto, pero... Pero un nivel estadístico, no tenga, a un nivel estadístico para quienes se ocupe de esto, es un porcentaje mínimo y supongo que debe ser asumible, entre comillas. Anem a un altre tema. Ja comencem, a tallar. Sí. Ja comencem. Però no anem al tema que teníem inicialment previst per ara, perquè si no després em dieu que és que us tallo. Eres un racau. Després de l'informatiu continuem i parleu tranquil·lament. Vale. Barcelona està preparada per moments com el que vam viure a principis d'aquesta setmana, per una nevada? És evident que no. És evident que no. Es va actuar correctament des de les institucions? Tampoc, jo crec que no. Jo crec que sí. Jo crec que no. El que passa que, o sigui, es va actuar tan bonament com van poder, que aquí està el fallo. Van fer tot el possible, el que passa que, com no estan preparats, amb els medis que tenien... No, jo no dic que no estiguin preparats i que no puguin fer el que no... O sigui, que no poden fer més del que poden, això està exacte. Clar. Però la informació no la van donar com havien demanat. No, això no. Això llavors no. Ho van fer fatal, perquè no, si almenys no podem afrontar una situació perquè no estem preparats, almenys sortiu, sigueu valents i expliqueu com està el tema. Sí, sí. Però és que la gent deixada, la mare de Déu, amb un tren 4 hores, sense calefacció, sense que ningú que anés allà a donar-los mantes, ni aigua, ni informació, això em sembla fatal. I a sobre fan una roda de premsa que està programada per una hora i arriba mitja hora tard. Bueno, como siempre, es que... Sí, no, a parches. Sí. Bueno, a ver, que sois unos dramáticos. ¿Hace cuántos años que no nevaba en Barcelona? Desde el 85, me pues, que no feia. Pues si pasa una vez cada tantos años, pues mira, pues ha nevado. Y va a haber una otra nevada, fa 8 años, me parece que va a ser. Sí, pero de esta magnitud no. Van dir que no la, de tanta la magnitud, la... pero de un y dos. Bueno, estamos hablando hace 8 años. Si passa una vegada cada 8 anys, pues mira... Però és el que et dic, vale, no estem preparats, bueno, ens ho prenem a conya, bueno, no aneu mai, encara ens agrada i tot, tots, però almenys informació. Això és l'únic que demana la gent, informació. No, però... Jo crec que amb els impostos que paguem, no només informació, sinó que uns plans d'actuació haurien d'existir. La prevenció no existir tampoc. Jo avui he llegit a diari, que no sé si és... Sí, és veritablement tot cert, perquè ja saps moltes vegades que les notícies són manipulades i l'informació també. Sí. Exacte, que és el que parlàvem fa un moment. Sí. Però sí que hi havia una notícia, un diari, que posava de que la Generalitat no va fer cas al Meteocat. Això per començar. Hi havia un informe de 48 hores exacte, abans que exacte. Ja no anunciava. Van fer cas, que ja dius, ja per què ja no anem bé? I a sobre tenen el morro de dir, per favor, la pròxima vegada feu cas de les alertes i no sortiu de casa. Perdona. O sigui, això ho va dir l'alcalde Areu, va sí, dir que sí, la sí. Gent que venia de fora a estudiar, que no hauria d'haver vingut. Clar, no. I després ell ve a casa meva i em porta el menjar, cap problema. Mira, cap problema. A trabajar, bueno, todavía si eso, pues vas, ¿no? Porque no te queda otra. Pero mira, estudiar, pues mira, hijo, yo, todos hemos sido estudiantes universitarios y si nieva, pues no vas a la universidad. No, però el problema és que ara hi ha gent que està d'examen. Clar. Hombre, clar, això ho hem de tenir en compte. Jo sé d'un, no diré qui és perquè no m'agrada nombrar les fonts que tinc, però va ficar una foto d'un camió de basura a Nova York que els van fer servir de quitanieves. I tant, a Nova York utilitzen els camions d'escombraries com a llevaneus. simplement els adapten amb una pala que els hi posen al davant i serveixen per les dues coses, per recollir les escombraries i per quan cal, que a més si cal bastant allà, doncs per treure la neu, tan senzill com això. De todos modos, bueno, pasamos a... Anem a informatius i després continuem debatent si es va actuar bé o no es va actuar bé. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 2 graus, a Tarragona 1 grau, 4 negatius a Girona i 2 negatius a Lleida. I comencem, com sempre, interessant-nos a aquesta hora per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels molts problemes i incidències que hi ha, destaquem els trams de retenció de 15 quilòmetres que es mantenen a l'AP7 de Biure a la Jonquera, direcció cap a França. Només hi ha un carril operatiu a la part francesa, a l'AP7. A més, també hi ha un tram de retencions a l'AP7 de Mollet a Granollers, sentit cap al nord. Han tret ja la restricció de camions amb la Nacional 2 amb retencions destacables importants de 9 quilòmetres fins a arribar a la Jonquera, direcció cap a França. Hi ha neu i, per tant, es troba tallada Nacional 2 en aquest punt. També destacarem el vehicle avariat des de fa estona que ho estem dient a la C58, a l'autocar avariat a l'altura de Montcada, sentit cap a Terrassa, que congestiona totes dues rondes, la Meridiana, l'últim tram, i també l'inici de la C17 i C58 de sortida de Barcelona, l'autopista del Maresme, aturada de Montgat fins a la zona de Sant Adrià, d'entrada a Barcelona, i pel que fa a la neu, una setantena de vies encara es troben afectades a conseqüència de la neu i el gel a aquesta hora. Gràcies, Cèlia. Anem ara amb més problemes de mobilitat. Laia Claret. Bon dia, parlem de Rodalia Renfe. Retards a la línia del Maresme perquè fins fa mitja hora els trens circulaven per via única en un tram. Ara hi pot haver retards en tots els sentits. Mitja distància, la línia de Barcelona-Portbou. Hi ha trens entre Barcelona i Figueres, però entre Figueres i Portbou el servei està interromput. A llarga distància, circulació suspesa entre Barcelona i França. I acabem amb ferrocarril. S'han suprimit les línies de Universitat Autònoma i Rubí, però com a alternativa aquest tram el cobreixen les línies S1 Terrassa i S2 Sabadell. A tot això, el tall de llum encara afecta uns 50.000 abonats, la majoria a les comarques de Girona, cosa que repercuteix també en les comunicacions telefòniques, tant per fix com per mòbil. La falta de subministrament i els problemes en el transport et deixaran sense classe 24.000 escolars gironins avui. S'han suspès també una trentena de rutes de transport escolar del Baix Llobregat i alguns centres de l'Alt Penedès tampoc no obriran. Les universitats i facultats que hi estaven tancades s'hi reprendran avui les classes. Tendeix a millorar la situació a les demarcacions de Tarragona i Lleida amb el restabliment del subministrament elèctric i la reobertura de la majoria de carreteres afectades per la neu. En canvi, les glaçades posen en perill la collita dels ametllers d'aquestes comarques, que començaven ja a florir. A Ponent avui es reprèn l'activitat escolar, mentre que al Pirineu les pistes d'esquí asseguren que tindran neu fins Setmana Santa. Més coses al marge del temporal. Caixa Girona ha rebutjat la fusió amb les caixes Sabadell, Terrassa i Manlleu. El Consell d'Administració no ha acceptat ni la versió definitiva del pla d'integració ni tampoc els canvis en els estatuts de la nova entitat. Les caixes Sabadell, Terrassa i Manlleu asseguren, però, que continuaran aquesta fusió. La Comissió Electoral de l'Iraq té previst anunciar avui els primers resultats sobre els comicis legislatius de diumenge. Seran dades amb un 30% del recompte i no es preveu que cap bloc s'imposi amb claredat. I avui comença l'última fase de l'apagada analògica de televisió. El procés s'acabarà el dia 31 d'aquest mes. Aleshores, només es podrà veure la televisió digital terrestre, la TDT. A partir d'avui s'apagaran les antenes del Pirineu, de Lleida, del Vallès i les que encara quedaven a la Catalunya Central. El repetidor més important, el de Collserola, deixarà d'emetre el 31 de març. Catalunya Informació. En esports, el comitè de competició sanciona Ibrahimovic i Guardiola en un partit. El Barça presentarà recurs a apel·lació. El mateix comitè de competició també ha desestimat el recurs de l'Espanyol per Callejón, que no podrà jugar a Tenerife. A la Champions, l'Arsenal i el Bayern de Munic ja són a quarts. L'Arsenal, sense el lesionat Cesc Fàbregas, ha eliminat el Porto, golejant-lo per 5-0. El Bayern, tot i perdre 3-2 al camp de la Fiorentina, s'ha classificat gràcies a la renda de l'anada. El Madrid rep avui l'Olímpic de Lió, que a l'anada va superar els blancs per 1-0. Fa 5 temporades seguides que el Madrid cau a vuitens. L'altre partit és el Manchester-Milan. I en bàsquet, la Penya ha quedat eliminada de l'Eurocup després de perdre amb l'Alba de Berlín 62-68 en el debut de Pepo Hernández a la banqueta. I el temps, aquesta ha estat una de les matinades més fredes d'aquest hivern i s'espera que les primeres hores del matí estiguin marcades pels valors sota zero a pràcticament tot Catalunya, tret de la costa. El dia portarà vent als dos extrems del país, núvols abundants a la Vall d'Aran, sol i núvols prims a la resta i nuvolades de tarda al nord-est. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. El centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto, El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93-552-5107. 93-552-5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Passen 6 minuts del punt horari de les 8 del matí. Continuem a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada i en aquesta segona hora. De seguida continuem amb la tertúlia. A les 8 i 25 aproximadament vindrà el professor Ulisses. Ja sabeu que els dimecres ve una miqueta més tard. Després, per finalitzar el programa, tindrem un nou Històries de Barcelona. Avui parlarem de la Crònica Negra a Barcelona. Ara m'han mirat amb una cara com dient, ostres. Parlarem de la Crònica Negra a Barcelona de manera històrica. Que miedo. Parlarem una mica de la història. Ens remuntarem uns anys enrere. Però molts anys enrere o pocs anys enrere? Home, doncs fins a 120 anys, en un cas. Molts anys enrere. Molts anys enrere. No, 130, perdona, que estem... Molts més 130. Anys enrere. Bueno, doncs més o menys els que tens tu, no? No ajudes res. No ajudes res. Ja intel·ligència, vull dir, i de sabidoria. No. Això saps... és brain training, eh? No. Saps que això arribarà un dia que se't tirarà en contra teva. No, home, no. Aquest és el carinyo. Que jo tinc una secció també. Saps que el José m'ha proposat una secció nova? És veritat, quina por. Esta Vanessa se está subiendo la parra, ¿eh? No, subiendo la parra. Sí, aquí das un poco de confianza y pim pam. No pasa nada. Vale, ya. Doncs, amb la música de Carlinhos Brown, la música que va servir tant i tant pel Fòrum de Barcelona. Sí. Ara vull veure la veu jo també pujant allà amb una samarreta ajustada. Ajustada? Oh, no, calla. Quin mal gust. La salchicha allà ballant. Ai, és igual. La salchicha allà ballant. L'hereu és veí del meu barri. Ah, sí? Mira que no el puc ni veure, eh? És veritat. Oh, que em trobo malament. Ai, he sentit per la ràdio que una dona del Raval li ha pagat una hòstia. El volia pagar i ella ha començat a dir-li Fes-me un petó, ja veurà vostè. A més de Sant Andreu, aquesta senyora. Sí. Bueno, passa que ahir... Alguna cosa per Sant Andreu. No sé si era el Raval va passar. Jo he sentit alguna cosa de Sant Andreu, també. Sí, no sé, ens falta informació. Sí, ens falta informació. El que passa que ara estaré content, perquè com està fent lo dels Jocs Olímpics d'hivern, suposo que ja l'ha agafat... Jo el veig a l'hereu a la plaça de l'Ajuntament amb una pala guardant la neu pels Jocs Olímpics, saps? I així no tenen excusa per no fer els Jocs Olímpics aquí a Barcelona. Clar, és veritat. És la pre-olimpiada de Barcelona. Em sembla que l'única persona que estava contenta ahir era l'hereu. Diu, veus com neva a Barcelona? Hi havia gent ahir esquiant a Gràcia, als carrers a Bèrdica del Dató. Hi havia gent amb la taula de snow i amb els esquís, ala, pim-pam. Viva les Olimpiades a Barcelona. Hi ha gent que s'ho pren bé. Sí, home, mira, escolta, s'aprofita. No. Estos catalanes hasta la nieve la aprovechan. Vamos. Ya estamos. Luego dicen que son tópicas. Hasta la nieve que cae, bueno, la cogen para los Martínez. Limoneros del patio de las Gimonas y hacen granizadas, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás viviendo tú, dices? ¿Aquí en Barcelona? Aquí, sí. Ah, y renegando, ¿no? Muy bien. Por supuesto. Está muy bien. Uy, que tendremos aquí la surtida de una manifestación, ya verás. Todos contra Carlos. No, por supuesto que grupo no. Del Facebook, que va. Doncs parlàvem, Barcelona, preparada, no preparada, per la nevada que vam viure. No, jo ja et dic, evidentment no. Va ser molt maco, mira, abans ho parlàvem amb la Vanessa, tothom va començar, oh, que maco, va ser avant, i va haver un punt que va dir, hosti, si tinc que tornar a casa, saps? Però a més ho va agafar d'imprevist, perquè sí que anaven avant, sobretot a la capital, el que és Barcelona ciutat, estaven avant, però era com que no acabava de quallar la neu, fins que, per almenys per on jo treballo, a les 4 i quart, en una qüestió de quart d'hora, va començar-se a quedar al carrer Blanc, i va estar en aquest punt que vaig dir, no puc tornar a casa. Ahir va succeir una altra cosa, també curiosa, i la veritat és que sembla increïble, que és que en algunes localitats, ja sabeu que hi va haver cotxes que van quedar atrapats, que no podia, els van haver de deixar en el lloc. Sí, sí, sí. Doncs ahir la policia municipal d'alguns d'alguns municipis va començar a multar aquests cotxes que havien quedat allà. Això és de molt poca vergonya. És vergonyós, home. Això és de molt poca vergonya. Això sí que, mira, perquè quan justament es recomana que, per precaució, no es mogui els cotxes, perquè ahir quedaven plaques de gel que s'havien format durant la nit, sí, sí, sí, que hi hagi policies municipals que es dediquen a multar. L'Areu ha explicat això precisament i diu que a Barcelona no es multarà ningú de lo dels cotxes, però a fora no sé si... Hòstia, si realment es multa, em sembla vergonyós. És que... Bueno, o sigui, que és aquesta contradicció. Sería lo último. Yo quemo el ayuntamiento de la localidad en sí si me pasa algo así. Porque, home, vamos... tampoc no fem apologia aquí d'això que després ja veuràs on anirem. Era una hipèrbole. Que quede claro. Pero, ara crearé un grup del Facebook. Vamos a quemar los ayuntamientos. Hombre, pero ir al ayuntamiento y montar allí un, hombre, un buen pollo. Un pollo lo monto. Un pollo, pero además un pollo con todas las letras, ¿eh? De estos de, sí, sí, sí, de sí, mira sí. El histérico este que ha llegado. Pero lo haría. Porque, ah. Habrá que llamar a Belén, que es especialista en pollos. No soy tan fan. Andreita, no soy tan, Andreita. No soy tan fan de Belén como vosotros os pensáis, ¿eh? Un altre dels temes que ens ocupa avui és que el Vaticà diu que acusar només a l'Església per pederàstia falseja la realitat. Diu que la pederàstia es dona també en d'altres àmbits i que acusar només a l'Església catòlica és falsejar la realitat que existeix. Totalmente de acuerdo. Es verdad. Uix. Acusar... No. Acusar solo a la Iglesia Católica de ser la culpable de la pederastia en el mundo es falso. O sea, está, no. Es la única, acusarla solo, sí. Es que, claro, pues es lo que están diciendo. Es que no la están no, eso es lo que está diciendo la Iglesia, que solamente los acusan a ellos. El Vaticano dice que acusar solo a la Iglesia por pederastia, claro, falsea la realidad. ¿Y el Vaticano qué es? La Iglesia. Vale, te la vuelvo a leer. El Vaticano dice que acusar solo a la Iglesia por pederastia falsea la realidad. Cierto. Pero, es decir, todos los pederastas son curas o monjas. David, parla tu, sisplau. S'està acusant només a l'Església de pederastia. No. Lo que pasa que cuando es la Iglesia, evidentemente es más noticia. ¿Por qué? Porque es la Iglesia. ¿Por qué? No feu cops a la taula. No. ¿Por qué es más noticia? Pues porque es la Iglesia, porque son curas, porque es que ah, es que y como son curas son más culpables. Porque te están manent una moralitat, te están manent una ética y te están educant. I... Es que tota la vida uno y uno son dos. No, pero a ver, volvemos a lo de siempre, que son curas, no son santos, ¿vale? Entonces, no son perfectos. Hombre, pero de cura a santo y de pederasta a santo va un trecho. Sí, ver, evidentemente, o sea, es que... evidentemente, pero quiero decir, hay curas pederastas como habrá curas asesinos y como habrá curas porque son curas y nadie es perfecto y siempre pero hay... con Pati, nadie es perfecto, no, son asesinos. No sé qué es. Evidentemente, pero como hay médicos asesinos, como hay enfermeros asesinos, como hay presentadores de televisión asesinos, que como sí, hay. Presuntamente. Bueno, no, seguro que los hay. No digo quién, pero seguro que los hay. Pero, es decir, bueno, pues sí, siempre hay manzanas podridas, pero en todos los cestos. Lo que pasa es que cuando es sí, en la Iglesia. Me ha gustado esto, ¿eh? De los cestos. ¿Sí? Sí. Pues no, sí, pero. Bonito. Pero es verdad. Siempre hay manzanas podridas en todos los cestos, lo repito. Otra vez. Lo repito. Y. Ahora se va a recrear. Y lo que pasa es que cuando es con la Iglesia Católica, parece que nos ensañamos. Pues bueno, pues pero cura. Cura pederasta, cura la cárcel, punto. ¿Por qué pasamos vale, a la Iglesia? No pues acusemos a un cura, a ver, no acusemos a un cura, acusemos a Fulanito Sánchez Jiménez, cura es que, de no sé dónde. Es que eso es lo que se hace. El cura tal, con ese apellido y que hace que se dedica a esta iglesia, es un pederasta. Y ahora ya está. Oh, porque la iglesia. No, Fulanito de tal es que, de cual. No. Es que ese cura, señor que es pederasta de, que encima es cura. Manresa. Cuidado, es que no. Es que eso estáis equivocando. Ese señor es pederasta y encima es cura. Vale, por lo tanto, perdona. Por lo tanto, que el tema se agrava. Porque encima. ¿Por qué se agrava? No, calla un momento. Porque encima que de ser pederasta, que ya es muy grave, encima es cura. Porque el cura o la religión profesa con unas creencias y unos mandamientos y todo eso, ya te digo. Pero igual que no. Pero igual es que fuera un profesor normal. No, ese es el morbo. No, la diferencia con el profesor es que el profesor está en contacto con ese y con más niños y el cura no. Pero, el cura no. A ver, cuando se ha dado el caso de los curas pederastas es porque son curas maestros en colegios. No. Sí. O todos no, o algunos y bueno, otros no. Bueno, pues ya estamos con los absolutismos. Es lo que es. Ya empezamos. O más lògic, perquè si no, com tenen tant contacte amb els nens? Home, clar, catequesis. Home, clar. Bueno, catequesis també, clar. Però quiero decir, a ver, que sea cura es el morbo que le buscamos. Evidentemente, porque esa noticia porque es cura, pero es no, que es... este tío es pederasta. Me da igual que sea cura, que sea médico. ¿A ti te parecería bien que yo dijese... pongamos otra noticia... fulanito de tal asesina es muy importante decir que es de raza es que no. Sería buscarle el morbo. No, es lo mismo. Es que además el Vaticano lo que está diciendo es que parece, según lo que dicen ellos, que solo se dice que es pederasta cuando es cura, y no es verdad. Cuando alguien es pederasta y se detecta, se dice sea o no sea cura. Sí, eso es cierto. Pues entonces, ¿a qué caray se están quejando? ¿Que se están dando más casos de curas que son pederastas o se está detectando? Yo creo que no, se dan más casos, ¿eh? Pues lo que pasa es que, claro, cuando esto... Es que da más, cuando da tocan más, el yautó, eso es más queixa. No, lo que pasa es que... Aquí es la incoherència de l'Església. No, però a los casos... A los casos estan ensenyant una cosa i estan professant el contrari. Pues ya está. Ya está, per això crea tanta expectativa el tema de l'Església. Evidentemente se tienen que denunciar todos los casos, porque la pederastia es pederastia tot arreu. Però l'Església sorprèn més, perquè, clar... I es diuen tots els casos. Entiendo el que sorprenda más, ¿vale? Entiendo el que sorprenda más. Pues ya está. Pero para mí, que sea cura, que sea monja o que sea... profesor de macramé, me es un tema indiferente. A mí no. No es igual. A mí no. ¿Por qué no? ¿Vale? O sea, a mí. ¿Por qué ese señor es cura? Eso es discriminación. No. Eso es discriminación. Es peor. No, eso es un agravante, que es diferente. Es un agravante. Es discriminatorio. ¿Por qué? Porque este señor se dedica. O sea, que si este señor se dedica a cortar petunias. No, perdona, Carlos. O sea, si cojo un señor que es pederasta y es. Funcionario del metro. Que no pasa nada, señores del metro, no me estoy diciendo con ellos, cuidado. Por decir algo. No, espera un momento, es grave, ¿vale? Si ese señor, no digamos cura, es maestro y es ateo completamente, es un agravante, porque tiene un contacto permanente con los críos. Pues es lo mismo que sea cura de un maestro. Señoras, ¿vale? Y señores, anuncio de Juanra para todo Barcelona. Sí, Juanra. Si no eres ni profesor ni cura, es menos grave ser pederasta. No. No manipules mis palabras. Si lo otro es que veo a la Belén y a vos está acostumbrada. Si ser cura y profesor es más grave ser pederasta, no. Si no lo eres, es menos grave. No, es menos grave. Lo que pasa que. Entonces no es menos grave. Tú mantén, soy entonces, yo entonces no es menos grave ser es cura. Es igual de grave. Es igual de grave. Un pederasta en todas las casas. O sea que es indiferente que sea profesor, que sea cura, que sea funcionario del metro. No. Momento. Si es menos grave, si que es alguien llame, por favor. Sí, anem a obrir línies de telèfon a veure si algun dels nostres oients que alguien llame, donar l'opinió. Per favor, s'ho demano, perquè sembla que... Bueno, pareces cierta cadena de televisió, no vull dir el nombre, que estàs manipulant. Jo no estoy manipulando a nadie. Anem a recordar el telèfon de directe. 93 468 55 55. Pots repetir-ho? 93? No sé per què te'l sabies, ja tinc només 93. 468 55 55. Per si algun dels nostres oients vol donar la seva opinió, sisplau, respecte del tema que estem tractant. De tota manera, potser anem a tranquil·litzar-nos, anem a un altre tema, una mica més distès, que he vist que aquí els ànims... Tu això ho fas a propòsit. S'han encès molt. El dia anterior la mirada i dic, aquí hi ha sang. Jo un dia quiero debatir sobre este o otro cualquier tema de estos que son extensos en exclusiva. En exclusiva. Es solo hablar de un tema. Però avisa, que tengo que hacer una... Jo també, i jo m'ho prepararé amb informació de fons. I me voy a traer al párroco de mi barrio. Tráelo. No. Para que veáis que hay párrocos y curas. Porque es pederasta. Es que ningú diu que no. No, por favor. No. Menos mal que no digo en qué barrio. Exacto. Vivo. Anem a continuar i anem amb un altre tema. I és que diuen que 6 de cada 10 espanyols més grans de 46 anys... No en mireu ningú. No diuen que no. no diuen que no a lligar encara que tinguin parella. Això ho assegura un estudi segons el qual a la maduresa, a més de més proclius a la infidelitat, ens tornem menys familiars, una mica més somiadors i amb més ganes de viure noves experiències. Que bonito, a la vegada de viruelas. A la vegada de viruelas. Ahí está. Ah, jo ho veig molt depriment, això. Per què com que ets jove, alma de cantaró? És molt depriment, o sigui, portes un munt d'anys amb una persona i resulta que d'un dia per l'altre, ala, vinga, cada uno, no, home, no. Però és que la perspectiva d'un home a una dona és diferent. Però ja. Esto es como todo. Es verdad, tú pones aquí también. Se nos rompió la maceta de usarlo. Si se acaba, pues acaba. Y si... Está claro, si se acaba, se acaba. Pero si llega una edad y entonces ya no me llega todo lo que puguemos, mamá tampoco. Pero a ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero pensar. Yo es que esto parece un poco... ¿Qué es ligar para vosotros? ¿Flirtear? ¿Flirtear? Claro, o es que, o no, consumar la infidelidad. Supongo que va por ahí. Sí. Consumar la infidelidad. La porque también. Ligar me parece muy sano, aunque no, tengas y pareja. Tan, y a mí es divertido. Sí. En el sentido de. Se me acerca alguien, hablo, no sé qué. Luego ahí te quedas con las ganas porque tengo pareja. Bueno, bueno. Pero bueno, siempre sube el ego y eso está muy bien. No, si el flirteo está muy bien. S'ha de dir que, segons l'estudi, un de cada dos espanyols intenta lligar a través de la xarxa. És que la xarxa és meravellosa. Li serveix a tothom menys a mi. No, jo m'he quedat alucinado. Tu deus ser el de l'altre. Jo m'he quedat... Un de dos a l'altre. No? Jo m'he quedat sí. Alucinado porque ayer me... Ahora lo leo, una nueva red de dating, de esta de contactos, llamada Cita por Cita. Vale. Ah. Ayer me ha llegado un email de Cita por Cita. Te lo juro que yo no una digo... Una señora de 40. Lo he visto y digo, va, pues era una de estas cosas que, pues, que te mandan publicidad y tal. Pero es que haya salido ayer, bueno, que sea nueva. Es una señal, y que yo Carlos. Ya tenga ayer un mensaje, que no lo he abierto porque lo he borrado, pero lo voy a abrir. Es una señal, Carlos, es una señal. Es una señora de 40 que ya se ha profesionalizado en ligar y todo esto. Mira, si la señora tiene dinero... ¿Y te deja fumar en casa? No, no tiene familia ni descendiente que no sea católica, porque a ver si encima luego se lo va a dejar a los curas, porque claro... Uf. Ah, pobres curas, no nos defiendes tanto. Pues dar el dinero para ellos, no, no para ti. No, no, no te equivoques. No te equivoques. La pasta, esto es más catalán que yo no, y tú. No te equivoques. Vamos. No te equivoques. No, no es que defienda a los curas, es que simplemente el hecho me parecía indiferente que fuera cura o no. Pero vamos, si la señora, bueno, si se lo quiere dejar a los curas, pues entonces que no me llame. Pero si me lo va a dejar a mí. No, a mí todo eso de los porcentajes em fa molta gracia, porque es como lo de los dentistas. Uno de cada 10 dentistas no recomienda tal, ¿no? Pero yo sería parte de ese uno. Pues esto con lo mismo. Un 65% yo soy parte del otro 20 y pico. O sea que tú eres infiel. No. Un no, 62% él no tiene posibilidad. No, exacto. Ahora mismo. Yo ni digo, ni nada. I un altre tema, que ja sabeu que jo sóc fidel aquí als temes, cada setmana n'hi ha un. Tu tens mal fons. Philip Morris, la tabacalera, ha denunciat a Noruega per impedir que les botigues mostrin paquets de tabac. Todo tuyo, Carlos. Venga. És a dir, ja sabeu, aquí per exemple s'aplica en el tema d'animals. Defensa animal, hi ha una llei que prohibeix exhibir als aparadors, per exemple, els animals que s'han de vendre. No comparis. En aquest cas, una cosa semblant és el que es fa a Noruega. No comparis el tabac amb els no animalets. No és comparable. Gràcies. No. Jo crec que sí que és comparable. No. Ja estamos. Sí. Oh, no. Ai. Bueno, i los curas pederastas que fuman, vamos, ya tienen que ser lo mejor del mundo. Eso es mejor no ponerlos en el aparador tampoco. Eso nos pondría en el aparador. Que es lo todo el mundo. Pues, pero sobre todo si fuman, si no fuman, mira, ya no es tan grave. Seguro que sí, además. Pero, la tabacalera ha denunciat l'estat perquè considera que no hi ha proves fiables de que això disminueixi la venda. I en canvi, o sigui, és contradictori perquè l'estat ha corroborat que hi ha hagut una venda molt inferior de tabac. Per tant, sí que està funcionant. A mí, que no se puedan... Tres pies al gato. Es que sí. Eso me suena... Vamos a buscarle los tres pies al gato. A ver. Otro tema. No, otro tema. Otro tema, no. Otro tema ya no, que ya nos habremos de acomiadar. Ya está. Otro tema, no. O se vende tabaco en todas sus consecuencias y el gobierno se está lucrando con eso, o que se deje de vender tabaco y no se lucre nadie. Pero que estar así, con sí pero no, me parece una hipocresía, una doble moral. Y estar buscándole todo el rato la trampa de somos progres pero dame el dinero. Va, Carlos, vamos abajo a tomar un café y un cigarrito. Pues sí. ¿Te vienes, Vanessa? No. Qué rancia. Pues nada. Tengo que ir a trabajar, ¿sabes? A levantar el país, no como otros. Ah, no, yo es que quedo con dos curas pederastas y con Belén Esteban. ¡Oh, no! Venga, alegría. Em sembla que ho deixem, eh? Sí. És culpa teva, ho saps. Culpa meva, perquè... Home, teus uns temes, macho, que... Només... A veure qui tria els temes, aquí. Jo només plantejo... A veure, sempre que vulgueu podeu portar temes, a la tertúlia. Tu podes... Que no triï el Carlos, perquè si no parlem de la Belén Esteban tota l'estona. Clar. Que pesa, us convé, Belén Esteban. Sufre, la sufre. Yo sufro, Juanra, tú sufre Belén. La semana que viene voy a traer a Belén Esteban aquí para que apoye conmigo los temas de la tertulia. No. Y ya veréis como a ella no le levantáis la voz. Venga, hombre, porque ella grita más que nadie. Claro. Eso. Y eso que fuma. Que tingueu una bona setmana, Vanessa Leiva, igualmente. Carlos Blasco, igualmente. José Ramón Mier. Fins demà. Fins demà, José. Vuelva a salir cuando te va. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Continuamos en Líneas Obertas y ahora es momento de dar la bienvenida, como cada día, a Líneas Obertas, aquí al profesor Ulises. Hoy, un poquito más tarde, eso sí, de cada día lo hacemos llegar aquí a todos los oyentes de 8 y 5 a 8 y cuarto. Buenos días, profesor. Muy buenos días, David, buenos días a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana. Tengan todos ustedes un feliz frío, porque está haciendo bastante frío aquí en la ciudad de Condal. Pero bueno, vamos a darles un poquito de calor con nuestros conocimientos y con algunos rituales. Vamos a hablar sobre los signos que le pueden ser de mucho interés. También le agradecemos a toda la gente que nos está llamando por la radio. Es mucha la gente que se anima a visitarnos. Son muchos los clientes que nos están dando sus testimonios y son mucha la gente que nos visita a nuestro centro espiritual Vida y Fe. Gracias a toda la gente que nos escucha en Radio Canal Barcelona y que van a nuestra consulta. Para eso estamos, para ayudarles a todos ustedes. Y hay gente que va muy triste, muy aburrida, porque andan buscando un consejo. Personas muy solas, que no tienen quien les ayude, no tienen a quien contarles su intimidad porque sienten un poco de temor, de miedo, y cuando van a nuestra consulta nosotros los aconsejamos para que hagan lo mejor. Salen felices, contentos, alegres, con ganas de vivir, porque se encierran en un mundo pequeñito, se encierran en un túnel y no ven esa salida. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en nuestro Centro Espiritual Vida y Fe, ayudarle a la gente para que le den ganas de vivir, para que le den ganas de salir adelante, porque no hay que pensar en los problemas, sino en cómo resolverlos, y no hay problema que no tenga solución. Bueno, vamos ahora con los ángeles protectores de los signos zodiacales. Por si usted no sabía su ángel protector, pues aquí se lo vamos a decir. Vamos a decirle 6 y mañana diremos los otros 6, porque el tiempo es muy corto el que tenemos aquí en la radio. Empezamos con Aries. Tu protector espiritual es el arcángel Samael y te ayuda a transformar los temores y ansiedades en confianza. El don que te otorga es la autoestima, por eso tu clave es yo soy, tu palabra de poder, Aom. Vamos ahora con el signo Tauro. Tu ángel protector es Anael. Elimina fluctuaciones en tu vida interna y te da la voluntad para lograr tus deseos de belleza y armonía. El don que te otorga es la paciencia y belleza, mantran o palabra de poder, Hachín y E. Vamos ahora con el signo Géminis. Tu protector espiritual es el ángel mensajero de los dioses, el arcángel Gabriel. te protege de entidades negativas, te hace flexible y abre tus centros de energía. El don que te otorga el conocimiento, tu mantra es Omnis. Vamos ahora con el signo Cáncer. Tu protector espiritual es el ángel de la protección o de guarda que le llaman. Invócale para tener confianza y regenerar tu salud. Su luz es como un manto que te reemplaza el miedo por seguridad. El don es la protección y tu palabra de poder es A. Vamos ahora con el signo Leo. Tu protector espiritual es el ángel guerrero Arcángel Miguel. Su acción triunfa sobre las tinieblas. Pesa las almas cuando mueren. Ilumina la mente. Invócalo para vencer la maldad. Tu don es el poder del bien sobre el mal. Palabra de poder vocal O. Vamos ahora con el signo Virgo. Tu protector espiritual es el ángel de la curación, Arcángel Rafael. Es el curador de la tierra, alivia tu dolor y el de los demás. Guía a los terapeutas, médicos y consejeros. Restablece las heridas físicas y de el alma. Don de la curación, mantran Om. Bueno, pues estos son los ángeles que te protegen, así es de que tenlos muy en cuenta, anótalos e invócalos cuando estés en una situación difícil. Nos vamos ahora con nuestro compañero genial David, que nos va a decir un ritual que hemos preparado para todos ustedes en los negocios, y si las ventas están un poco duras, si las ventas están flojas, si no le está yendo gente al negocio, pues hay un amuleto muy bueno, efectivo. Recuerden que esos amuletos y todo lo que funciona es mental y con su fe, porque la fe, recuerden, no se les olvide que la fe mueve montañas. Vamos con un ritual que nos tiene David, que lo he preparado en el día de ayer para todas las personas que tienen problemas con sus negocios y que no le va gente. ¿Cómo conseguir, cómo preparar un amuleto para la prosperidad en los negocios? Pues bien, cuando lo que buscas es la prosperidad económica a través de un negocio propio, puedes realizar este amuleto que te será de gran ayuda. Los elementos esenciales son una cabeza de ajos, un trozo de tela blanca nueva para hacer una bolsita, 7 ramas de perejil. ¿El procedimiento? Pues bien, hacemos la bolsita de tela blanca y le incluimos las 7 ramitas de perejil y la cabeza de ajos pelados. Después tenemos que bendecirlo con agua bendita mientras rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Y se pide lo siguiente: gracias por liberarme de toda la envidia y mal. Amén. Es un ritual muy sencillo y fácil de elaborar y practicar. Es para las personas, les recordamos, para las personas que creen y que tienen fe en las ciencias ocultas. Bueno, siempre nos escriben a nuestro correo electrónico, profesorulises@hotmail.com. No se olviden, profesorulises@hotmail.com. Y siempre nos hacen preguntas bastante comprometedoras y sorprendentes. Aquí tenemos una de las preguntas que siempre nos escriben a nuestro correo, profesorulises@hotmail. Por favor, David. Pues nos escribe en esta ocasión Clemente. Nos escribe, como decíamos, a profesorulises@hotmail.com y dice lo siguiente del amigo Clemente: profesor, yo lo escucho a diario, me parece un programa muy interesante y gracias por ayudar a tantas personas. Profesor, quiero saber cómo me va a ir con una chica que recién he conocido. Ella es una mujer soltera y yo también. Me estoy enamorando de ella. Tengo miedo porque no me siento correspondido. Profesor Ulises, quiero saber si ella siente algo por mí y si continúo con esta relación o no. Gracias, profesor. Estaré muy atento a mi respuesta. Bueno, pues quiero decirle al amigo Clemente, que nos está escuchando en este momento, que no sea usted embustero, no sea mentiroso. Porque usted cree que yo no sé nada y yo lo sé todo. Le hemos hecho un estudio, y perdóneme que me exprese en estas palabras con usted, porque estamos para decirle la verdad a cualquiera en la cara y también para decirle lo que es y lo que no es. Quiero decirle al amigo Clemente que así se identifica. Amigo Clemente, usted me está preguntando que si le conviene una mujer a la cual usted está cortejando, ¿cierto? O sea, una mujer a la que le está tirando los tejos, como dicen aquí en España. Está como enamorado de ella. Ojo, hay dos problemas grandísimos y usted lo sabe muy bien. pero se lo voy a decir para que usted crea más en mí, porque usted dirá, no, el profesor Ulises no sabe nada, él no sabe nada de lo que yo estoy haciendo, únicamente le estoy haciendo una pregunta y le estoy escribiendo a un correo. No, señor, no sea embustero y mentiroso, porque le hemos hecho un estudio paracientífico a su pregunta, y lo que pasa es que usted cree que yo no sé nada y yo lo sé todo. Y también sé que esa mujer a la que usted está pretendiendo es una mujer comprometida, que tiene su esposo, tiene su familia y un bonito hogar. Sé también que usted tiene su esposa y sus hijos, hermano mío. Está cometiendo un grave error. Así que yo no le puedo aconsejar que haga nada de lo que usted tiene en su mente. Lo que le puedo decir es que no siga metiéndole más candela al fuego. Por favor, amigo Clemente, no le siga metiendo más leña al fuego, porque usted sabe que se va a quemar muy pronto. Ojo, deje esa familia, déjela ya quieta. No vaya a destruir ese bonito hogar, ni tampoco vaya a destruir el suyo también. Así responde el profesor Ulises todas sus dudas y sus preguntas, que nos hagan al profesorulises@hotmail.com. Pues profesor Ulises, creo que por hoy ya vamos, ha dado una respuesta contundente. Y el amigo Clemente, que debe estar oyendo en estos momentos, pues ya sabe. Tiene que estar sorprendido, porque cree que no lo sabemos y lo sabemos todo. Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. Son solo 10 minutos, que son cortos pero muy sustanciosos, y intentamos de hacerles la vida un poco mejor, más diferente, con más alegría, en este extraordinario programa de Líneas Abiertas, o sea, en catalán, Líneas Obertas. Exacto. Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues el profesor Ulises se despide de todos ustedes. Mañana los esperamos a las 8:05 con nuestra sabiduría y con algunos consejos que le pueden servir de su ayuda. Profesor Ulises, los quiere, los adora, y que tengan un feliz día y energías positivas. No se dejen, por favor, llevar de los problemas. Que todo problema tiene su solución. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Que tenga un buen día, profesor. Hasta mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de 2 piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, 3 salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Tener buena salud es vivir mejor. Y para hablar de salud tenemos con nosotros a Lidia, coordinadora de Club Natura, que nos viene a hablar de la campaña de Club Natura contra el dolor. Hola Lidia, háblanos de esta campaña de Club Natura contra el dolor. Pues sí, está clarísimo que cuando tenemos buena salud funcionamos mucho mejor, tenemos una mejor calidad de vida, pero desgraciadamente muchísimos de nuestros oyentes pues tienen dolores, padecen este dolor que les causa su enfermedad y no pueden tener una mejor calidad de vida. Para eso está esta campaña de Club Natura. En eso consiste, en darles la oportunidad de hacerles desaparecer ese dolor que no les deja vivir. Esta campaña contra el dolor de Club Natura nace precisamente para eso, para dar la oportunidad a esas miles de personas que padecen dolor, la oportunidad de descubrir, de comprobar y de probar en su propia casa esta aparatología médica que pone a su alcance Club Natura. ¿De qué manera? Pues muy fácil, llamando a este número de teléfono, apunten, el 902-050550. No se preocupen, que luego se lo voy a repetir para que lo tengan a mano y para que puedan quedar a una hora que a ustedes le convengan, que a ustedes les convengan, en su propia casa, en su propio domicilio. Uno de nuestros especialistas se va a acercar para hacerles una demostración, para ver, para poder comprobar cómo en una sesión de media hora con esta aparatología médica que ahora llega a su casa, van a frenar su dolor, el dolor de su enfermedad. Recuerden, 902-050550. Es la campaña contra el dolor de Club Natura para ayudar a aquellas personas que conviven con dolor día tras día. Es un tratamiento de rehabilitación continuo que podemos tener en casa y, atención, sin ningún tipo de pastillas, sin ningún tipo de contraindicación, que pueden hacerlo pues desde el más pequeño de la casa hasta el más mayor. Estamos hablando del nacimiento de la aparatología médica de uso particular. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de ahora podremos disfrutar de una mejor calidad de vida sin tener ninguna contraindicación, a través de un aparato capaz de ofrecernos un tratamiento, como digo, de rehabilitación diario que nos va a permitir luchar contra enfermedades reumáticas, por ejemplo la artritis o la artrosis, o enfermedades óseas o musculares como la cervicalgia, la lumbalgia, la osteoporosis, hernia discal, tendinitis, también enfermedades neurológicas como la fibromialgia, la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, también el estrés. Podemos hablar también de enfermedades endocrinas como pueden ser la diabetes de tipo 1 o de tipo 2, problemas de vías respiratorias como los broncoespasmos, las neumonías, enfisemas pulmonares, sinusitis, rinitis y en fin, más de 250 enfermedades, entre también las que podemos encontrar ginecológicas y de problemas de la piel. Para ello hemos habilitado esta campaña desde la Corporación Club Natura, la campaña contra el dolor, porque vivir mejor, vivir y disfrutar de una mejor calidad de vida es posible y se lo queremos demostrar. Por eso hemos habilitado este gabinete de especialistas en Cataluña, para que usted pueda concertar con ellos una visita en su propio domicilio, para que se acerquen y sin ningún tipo de compromiso, de manera totalmente desinteresada, para que usted pueda conocer de primera mano esta aparatología médica, este gran avance de 2010 en su propia casa, para que vea lo eficaz que puede ser para frenar su enfermedad. Llame al 902-050550. ¿Aún hay más, Lidia? Pero eso no es todo, porque además queremos agradecer la confianza que los oyentes depositan en Club Natura, ofreciéndoles un obsequio, un regalo que Club Natura distribuye en farmacias, y se trata de una pulsera biomagnética de hematita. La hematita es un mineral que nace en los Alpes suizos y que posee pues altas propiedades para nuestra salud. Por ejemplo, mejora nuestro equilibrio corporal y mental. También es perfecta para esas disfunciones metabólicas, disfunciones funciones del aparato digestivo y, por ejemplo, nos quita el estrés, nos hace mejorar la circulación sanguínea, en fin, que también les va a aliviar alguna que otra dolencia. Esta pulsera la pueden conseguir también llamando al 902-050550 y concertando esa visita con uno de nuestros especialistas que gustosamente les va a ofrecer esa media hora de sesión de rehabilitación para su enfermedad, para frenar su dolor. Recuerde el 902-050550. Este es el teléfono al que tienen que llamar, el teléfono que hemos habilitado en nuestra campaña de Club Natura. Como siempre, con la seriedad, la garantía y la calidad que les ofrece una corporación como Club Natura. Muchas gracias, Lidia. Nos vemos mañana. ¿Qué pasa, Mazuru? Sempre entro a buscar un ti. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa a l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir o com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el suro? Sempre em trobo que no. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Continuem a Línies Obertes a RKB i ho fem, com ja fèiem la setmana passada, amb Històries de Barcelona. La setmana passada ens vam centrar en la història del nom d'alguns carrers de la ciutat i d'històries de la ciutat, d'històries de Barcelona, n'hi ha moltes. Tot depèn des de la vessant que ho mirem, oi que sí? Doncs una de les vessants és la vessant de la història negra, la crònica negra de la ciutat. Una de les persones que millor ha tractat la ciutat de Barcelona a través dels seus escrits, a través dels diaris, a través de llibres, ha estat el Josep Maria Huertas, una persona que desafortunadament ja no hi és amb nosaltres perquè ha estat el gran cronista de l'actualitat a la nostra ciutat, a la ciutat de Barcelona, el gran cronista del segle XX. Doncs des d'aquí el nostre homenatge a aquest periodista, en Josep Maria Huertas, que va publicar, no fa gaire, va publicar, doncs, tinc aquí el llibre, justament, estic buscant ara, l'edició al 2006, un llibre que es diu Mites i gent de Barcelona, el publica No Ficció 62. I, entre d'altres històries, ens explica aquesta, els nens que desapareixen. El 1912, una dona tafanera del carrer de Ponent, ara Joaquín Costa, va lligar caps en veure una criatura amb cara de pena mirant-la fixament des d'una finestra interior d'una casa del mateix carrer. El barri n'anava ple per la desaparició d'una nena, i ella va pensar si no seria aquella. Pel que sabia, en aquella casa hi vivia un matrimoni amb una nena, però ella la coneixia i no era la que havia vist enganxada als vidres de la finestra. Com que tenia bona relació amb el municipal que solia patrullar pel carrer, li va contar les seves cabòries. El municipal no va voler actuar pel seu compte i va explicar al seu cap el que li havia dit la dona tafanera. Aquest va pensar que no es perdia res per provar, ja que feia dies i dies que seguien pistes que no els havien dut enlloc. Al matí del 27 de febrer del 1912, dos municipals van trucar a la porta de l'entresol número 29 del carrer de Ponent, que corresponia a la finestra sospitosa. Va obrir una dona amb cara de malfiada i li van donar l'excusa, prefabricada pel comissari, que algú havia denunciat aquell pis perquè hi havia gallines, cosa teòricament prohibida, però en el fons tolerada. La dona va protestar dient que era fals i que ja podien marxar, però no li van fer cas i van entrar al pis tot i les queixes de la dona. I van trobar dues criatures i ella va sortir dient que eren filles seves. Li demanaren el nom i els el va donar, Enriqueta Martí Ripollès. Un dels municipals es va quedar i l'altre va anar a la comissaria per veure què en trobava de la tal Enriqueta. La sort li somrigué. Enriqueta Martí, de 43 anys, tenia antecedents de corrupció de menors i en el seu dia se la va acusar de regentar un prostíbul de nois i noies menors d'edat al carrer de Minerva, a Gràcia. La gent va tornar i va informar el seu company. Enriqueta es va adonar de seguida que sabien alguna cosa i no va oferir resistència. Van marxar amb les dues criatures cap a la comissaria i pel camí una de les nenes li va dir «mama». Ja a la comissaria, aquesta mateixa nena va explicar que un dia havia vist com la dona matava un nen sobre la taula del menjador i va acabar reconeixent que no era la seva filla. Els agents es van quedar bocabadats. Aviat van localitzar el marit d'Enriqueta, Joan Pujaló, un naturista que només menjava escaiola i poca cosa més. Havia tingut un herbolari i també s'havia guanyat la vida fent fotos a gent famosa, com ara Alejandro Lerroux. L'home es va aclarir que no tenia cap fill ni filla, ni tan sols la que deia mama a l'Enriqueta. Van escorcollar la casa més a fons i van acabar trobant un sac amb roba de nen tacada de sang. Al fons del pis hi havia un saló molt ben decorat, que no lligava gens amb la resta de la casa, i van acabar descobrint que algunes visites especials hi passaven alguna estona íntima amb les criatures segrestades. També van descobrir una habitació amb la porta mig amagada, tancada amb clau, dins de la qual hi havia prestatges en flascons que contenien sang coagulada, greixos humans i altres substàncies sospitoses i, curiosament, un quadern amb receptes de remeier. Enriqueta Martí, davant les evidències, va acabar reconeixent que havia fabricat ungüents i filtres amb determinades parts del cos humà i que sortien millor si es tractava de nens i joves. Immediatament la van dur a la presó del carrer d'Amàlia. La policia va seguir investigant i els anteriors domicilis que havia tingut la dona, els carrers de Picalquers, Tallers i Jocs Florals, en aquest cas a Sants, els agents van descobrir, horroritzats, més flascons amb els mateixos continguts i també ossos de criatures. Era com la xarxa urbana de la crueltat. Els diaris van començar a omplir pàgines amb la història d'Enriqueta Martí i es preguntaven com fins aquell moment, i encara d'una manera tan casual, no s'havia descobert res de les activitats d'aquella dona malvada. A la presó també van arribar les notícies. Enriqueta va intentar llevar-se la vida, però li van impedir. Finalment, ningú no va poder evitar que fos linxada per algunes companyes al pati de la presó d'Amàlia. El cas va mereixer el que ara en diríem l'atenció comercial. Un eixerit industrial es va inventar una joguina, coneguda popularment com l'Enriqueta, que consistia en una anella de ferro en la qual anaven enfilades, de manera alternativa, ossos i caps de criatura. Es tractava de treure els ossos sense tocar els caparrons. Per la seva banda, un periodista va escriure un llibre sensacionalista, La secuestradora de niños, una vida de crímenes. El llenguatge era demolidor. Sufre la caída en el jergón del lupanar. S'havia comprovat que havia estat prostituta en el passat, del que se levanta casualmente para elevarse hasta el matrimonio. Els dissortats nens eren presentats com el cebo para la lujuria bestial de los degenerados con dinero. El periodista Sempronio va deixar escrit que cada personatge troba el biògraf que mereix. En aquest cas, era força exacte. Però pel que fa a Crònica Negra, hem de parlar de Crònica Negra en la nostra ciutat des de fa molts i molts anys. Ja sabem que les edicions de la premsa diària a la nostra ciutat es remunten a molts i molts anys, per exemple, el cas de La Vanguardia, des del 1881. I en aquest cas, des del 1881 fins als nostres dies, han aparegut molts i molts casos. El primer, l'1 de febrer del 1881, va ser un dissabte i deia una cosa així. El sábado fue conducido al cementerio un niño de 5 años cuyo cadáver no fue sepultado en la fosa por el mal tiempo que hacía, reservándose hacerlo al día siguiente los sepultureros. Al ir a enterrarlo, estos oyeron llorar y gemir al que se suponía cadáver, y descubierto el ataúd, se encontraron con la infeliz criatura tiritando de frío y bañada en lágrimas. Procuraron arroparla y la condujeron a la habitación de uno de los empleados, llamándose a un médico de San Martín de Provençals y siendo ineficaces cuantos auxilios le prodigó. La defunción de dicho niño, procedente del distrito de Hostafrancs, fue inscrita en el registro civil, previa certificación de un facultativo que hacía constar la muerte y que el cadáver presentaba señales de descomposición. Todo esto no evita que mañana se repita un hecho tan escandaloso. Madrid, que en todo ha de ser privilegiado, también lo es en este punto. Allí, cada distrito tiene asignado un médico encargado de verificar las defunciones y de extender el certificado y el permiso para el sepelio, circunstancia que es una garantía de acierto. Pero aquí no sucede nada parecido, y Dios sabe cómo extienden algunos facultativos en nuestra ciudad los certificados de defunción. D'aquesta manera, relatava el diari La Vanguardia el seu primer succés, l'1 de febrer del 1881. I hem d'anar fins al dimarts, 8 de març del mateix any, que hi ha el primer assassinat, i el redacten així. En la mañana de ayer, detrás de una casa de la calle de la Riera Alta, fue encontrado el cadáver de una criatura. El hecho ya nada tiene de extraordinario, pero sube la indignación sabiendo que la infeliz criatura había sido bárbaramente degollada. Horrorízase la pluma al escribirlo. Per últim, no volem deixar de banda un altre tema dintre de la crònica negra de la ciutat, i és la violència domèstica. Ja se'n feien ressò als diaris, ja se'n feia ressò a La Vanguardia el 18 de febrer de 1881 de la seva primera crònica de violència domèstica. Deia així: en la mañana de ayer, en una habitación de la calle de la Cera, un sujeto vizcaíno de 45 años disputó con su esposa, llegando a tal grado su exasperación que le disparó un revólver, cuyo tiro atravesó a la infeliz cerca de la región pectoral derecha, causándola una herida de bastante gravedad. La lesionada fue conducida a la casa de socorro, donde fue auxiliada, y el marido pasó a disposición del juez de guardia. El detenido confesó su delito, excusándose en ciertos resentimientos personales y en los tratos que le daba a la víctima, celosa al parecer de él. Doncs fins aquí aquesta crònica negra de la ciutat de Barcelona, aquest Històries de Barcelona que hem volgut fer avui, aquest especial d'Històries de Barcelona en el que hem tractat la crònica negra de la ciutat. Altres setmanes tractarem altres temes, sempre a l'entorn de la ciutat de Barcelona, en aquesta secció Històries de Barcelona. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Mía, solamente mía, mientras se calma el mar y en él me pierdo solo navegando injustamente, solo mía. Doncs fins aquí arriba aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Una edició en la que hem tingut els ànims molt i molt encesos a la tertúlia, tot s'ha de dir, eh? Déu-n'hi-do. Hem tingut el Carlos Blasco amb la secció del cor, la tertúlia amb Carlos Blasco, amb Vanessa Leiva, amb José Ramón Mier, i també hem fet una ullada a la història de la Crònica Negra de Barcelona. Hem tingut també amb nosaltres el professor Ulisses. Moltes i moltes coses aquí, a Línies Obertes. Demà tornarem, demà dijous, amb molt més, de 7 a 9 del matí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, com sempre, acompanyant-te de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí. Salutacions de qui t'ha parlat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Ara connectem amb informatius i de seguida Aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida i a partir de les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Que el tiempo sea